Hola, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estáis en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Aquí, como todos los domingos a las 8 de la tarde, empieza Libertad, programa anarquista que recupera sus emisiones en directo después de varias semanas de ausencia, en la cual habéis podido escuchar algunos programas grabados. Y bueno, pues hoy no vamos a tener ninguna entrevista como teníamos las últimas semanas, sino un pequeño programa de análisis. Igualmente, bienvenidos y bienvenidas. Y como comentábamos, pues hoy un pequeño análisis radiado sobre por qué estos últimos años de crisis económica, de crisis del capitalismo, la protesta social que se está extendiendo por todo el país, incluso también por toda Europa, no termina de avanzar ni termina de romper en el Estado español. Algo de lo que ya hemos hablado en entrevistas, en monográficos, en comentarios con otros compañeros de esta emisora. Y bueno, pues hoy le vamos a dedicar el programa entero, hoy en julio, aprovechando un poco el parón que se va a producir en verano, bueno, y un poco pues recapitulando, ¿no? En este, lo que es, si no recuerdo mal, además, nuestro primer programa veraniego. Ya os decimos que hemos estado varias semanas sin aparecer por aquí, dejando los programas grabados o en diferido. Así que bueno, os animamos a que quedéis aquí con nosotros en Radio Cucaracha 107.3 del FM si estás en Oviedo, www.radiocuca.org si estás en cualquier otra parte. Así que hasta dentro de un par de minutinos. Un saludo de Loquillo. Hasta luego. Y bueno, pues aquí teníamos ahí a Loquillo saludándonos hace unos cuantos años. Así que bueno, pues eso, bienvenidos y bienvenidas a quien esté escuchando en este domingo de tanto calor, que suponemos que no será tanta gente como otras veces, pero bueno. Y como decíamos, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a eso. Hace mucho que no hacíamos un programa de análisis. Perdón, que estoy sacando el CD con las cuñas. Estos últimos meses lo hemos dedicado especialmente a hacer una serie de entrevistas a diversos colectivos sociales y políticos de Asturias, o a dedicar algún programa específico a las cuestiones de la represión, pero bueno, digamos que habíamos dejado bastante de lado la parte del análisis y también la parte de la literatura, que hace bastante que no dedicamos un programa, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues eso, vamos a hacer un pequeño intento, ¿no? De, de recopilación de ideas y precisamente aprovechando el hecho de que hayamos tenido a tantos colectivos que en tantos aspectos están trabajando en paralelo o unidos a nosotros, pues vamos a ver un poco cómo se están moviendo las cosas estos últimos años a nivel de Estado español, a nivel de Asturias. Pues lo dicho, en estos últimos años, en lo que se ha venido a llamar crisis económica, que no deja de ser una de tantas crisis que sufre el capitalismo, que necesita el capitalismo y que tiene unas raíces mucho más profundas de lo que se ha querido hablar de primero la crisis y de las hipotecas, la crisis del ladrillo, también la cuestión de la banca, ¿no?, y de la falta de crédito. Digamos que tiene unas raíces que bueno, que muchas veces no se quieren ver, ¿no? Cuestiones como la energía, la credibilidad de los políticos, un modelo económico de crecimiento que se basa en todo eso y que está viendo que está fallando, ¿no? Y bueno, también una redefinición, ¿no?, de las relaciones entre el Estado y el capital y nosotros. Pues bueno, en estos últimos años se han ido cumpliendo, digamos, ciertas cuestiones que se podían catalogar como condiciones objetivas, ¿no?, para que se desarrollase una oposición mayor al sistema vigente, ¿no?, al capitalismo. Estamos hablando de condiciones como la progresiva depauperización de las condiciones de vida, que se basa, pues eso, lo más evidente como es el paro, como es para la gente que está trabajando las condiciones en las que se está trabajando, la pérdida de derechos en un montón de en un montón de facetas de nuestra vida, ¿no? No solamente la laboral, es también a nivel social, a nivel político, ¿no? De libertades públicas, de lo que se llama el derecho a la expresión, ¿no? A determinados derechos recogidos en las leyes habitualmente, como el de la vivienda, el de la asistencia médica, algún otro tipo, ¿no? De elementos dentro de lo que se llama seguridad social, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que evidentemente cualquier persona que sea más o menos consciente se estará dando cuenta, ¿no? Lo estaréis sufriendo. Eso sí que es verdad, sin que la situación sea desesperada, ¿no? No estamos en una situación como a principios del siglo XX, ni siquiera estamos en una situación como puedan sufrir en el caso de Europa, países como Grecia, ¿no? Que no es un, es una situación, pues, bastante más desesperada, ¿no? Y cercana a la crisis de subsistencia, ¿no? Sin embargo, como decíamos, a pesar de que se dan estas condiciones, digamos, objetivas, ¿no? Que se pueden plasmar en un papel, que se pueden ver evidentemente, pues no sé, la bajada de salarios o la pérdida de poder adquisitivo real, se puede ver, se puede estudiar, ¿no? La progresiva pérdida de lo que llaman derechos, ¿no? Es algo que también es evidente, ¿no? A nivel judicial, a nivel público, a nivel informativo, es algo que se puede objetivar, ¿no? Pero lo que están fallando es precisamente las condiciones subjetivas, ¿no? Son las ganas, los deseos, las capacidades de la gente de salir a la calle y realmente hacer un intento de acabar con el sistema vigente, ¿no? A pesar de la progresiva generalización de las protestas, pues vemos que de momento estas tienen un carácter muy limitado, muchas veces falto de contenidos, con un alcance público y político pues también bastante pequeño, y que se han ido extinguiendo sin en principio dejar un pozo, digamos, duradero o profundo, ¿no? Por no hablar de la radicalidad de los conflictos que estamos viendo que no lo está haciendo. Entonces, un poco, después de ver cómo estos años básicamente nos están dando de bofetadas, y ver la escasa respuesta de la gente, salvo en momentos muy, muy, muy concretos, huelgas generales, algunos conflictos laborales o sociales muy específicos, la singular historia del 15M, movimientos surgidos en torno al 15M también, pues bueno, ¿por qué razones, no? Con la que está cayendo, básicamente, no se está montando. O no hay, digamos, una oposición más fuerte, más organizada, más contundente, ¿no? En la calle y a nivel, digamos, de movimientos sociales. Pues quizás uno de los motivos pueden ser los años de adoctrinamiento que llevamos en estos años de democracia, con cuestiones como el delegacionismo, el dejar siempre en manos de otros, pues en este caso representantes políticos, sindicales, jefecillos de los movimientos sociales o alternativos, pues que sean ellos, ¿no?, los que intenten cambiar por nosotros nuestras condiciones de vida, sin darnos cuenta de que tenemos que ser nosotros mismos o nosotras mismas los que cambiemos y los que luchemos por ello. No podemos dejar a los demás que digamos que den solución a las necesidades. Primero, porque no nos conocen. Segundo, porque muchas veces ellos tienen sus propios intereses y muchas veces se constituyen en grupo cerrado, grupos sociales cerrados con sus propios intereses, perspectivas y estrategias. Entonces, es un error. El delegacionismo es un error y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo de la forma más evidente, como es el hundimiento de la clase política y sindical, ¿no? Que durante tantos años fue apoyada. El pactismo, que está relacionado, ¿no? El siempre intentar llegar a pactos, el diálogo por encima de todo. Con esto no estamos criticando el que no se tenga que llegar a consensos o que no se tenga que debatir. Pero no se puede debatir con el enemigo. Al enemigo se le gana o se pierde. O si se hay que pactar, se tiene que hacer sobre cuestiones materiales, no cuestiones morales, éticas, o en unas circunstancias desfavorables, porque entonces tenemos todas las de perder, ¿no? Y básicamente eso es lo que está haciendo que las luchas a día de hoy estén siendo defensivas y no ofensivas.

nos seguís aquí en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Como suele ser habitual, estamos teniendo problemas de sonido, así que bueno, no os asustéis si estáis escuchando algunas voces raras y con saturación de voces y demás, porque es una cosa que nos pasa normalmente, es lo que tiene no tener mucho dinero. Pues bueno, estábamos comentando eso, que quizá una de las causas de que la tensión social no esté yendo a más es precisamente esos años de democracia, ¿no? Que muchas veces se están valorando como algo positivo, pero como en realidad lo que son es una cuestión de eso, de delegar tus responsabilidades, tus tareas, tus deseos, tus necesidades, de considerar como algo común, algo igual a ti, a la clase política, al empresariado, a gente que realmente no estamos en la misma línea, no estamos trabajando por lo mismo, sino que somos enemigos y además enemigos irreconciliables. Pues bueno, nos encontramos en una situación en la que estamos remando precisamente para ellos, ¿no? Esto me recuerda siempre a un dibujo del Roto, el dibujante de cómic, en el que había uno de los paisanos que en una barca que se estaba hundiendo precisamente con tres o cuatro empresarios, ¿no? Y el único que estaba remando era el paisanín. Y lo que le decía a los empresarios era eso, que ¿estamos o no estamos en el mismo barco? Pues no, evidentemente no estamos en el mismo barco y no queremos estarlo. Eso está clarísimo, por lo menos desde este programa. Una de las razones también que podemos comentar es que las luchas que se están produciendo estos últimos años, que es evidente que por lo menos en cuanto a cantidad han aumentado exponencialmente, es el hecho de que la gente, en principio, gran parte de las personas que participan, solamente quieren recuperar sus privilegios perdidos. Realmente no se va más allá, no se va a una crítica general del sistema capitalista. No se va una crítica de todos los años de bonanza económica y a coste de qué fueron hechos, ¿no? A coste de la explotación de los inmigrantes, a coste de la destrucción completa de la naturaleza. Una semi-bonanza económica en la que evidentemente nos llevamos la peor parte, en la que sí, había trabajo y subieron los salarios, pero el coste real de la vida también nos aumentó, porque todos los gastos subieron mucho más, eliminamos la cuestión de la responsabilidad individual de cada uno y de cada una, y bueno, pues sencillamente se basa en eso, ¿no? Queremos estar como hace 10 años. Y primero, hay que ser consciente de que eso ya no va a pasar, estaremos mejor o peor dentro de un tiempo, pero no vamos a estar igual, eso es evidente. Y luego, por otra parte, es un sistema que era insostenible, ¿no? Que tarde o temprano iba a petar. Le tocó y muchas veces parece que no nos queremos dar cuenta, ¿no? Luego, también, ya no solo esa recuperación de privilegios, sino que también la gente tenemos miedo de perder lo que nos queda, ¿no? O sea, si estás trabajando unas horas, no quieres perderlas. Si puedes entrar en un ERE, intentarás no hacerlo. Si piensas que puedes participar en una huelga y que te van a despedir, pues te piensas varias veces si participar o no en esa huelga, ¿no? Porque, joder, la cosa está mal y es posible que luego no consigas un trabajo, no consigas una vivienda, no consigas una subvención. Si en una protesta eres detenido o eres encarcelado, eso luego tiene unas consecuencias que a día de hoy, y más cuando se está atacando la base de flotación económica, ¿no? De la gente y de los colectivos, pues a ver dónde sacas ese dinero, ¿no? Entonces digamos que ese miedo, esa extensión del miedo, del cual ya hablaremos también un poco más adelante, hace que la gente se esté quedando en casa o no esté yendo a por todas como se podía ir en otras circunstancias. Lo que pasa es que es precisamente lo contrario. La manera que se tiene de no perder las cosas es luchar por ellas. Si vamos dejando que poco a poco nos vayan arrancando lo que tenemos, al final no vamos a tener nada, que es lo que ha ido sucediendo en esos últimos años. Ya hemos visto las reformas laborales, las reformas de las pensiones, las reformas judiciales, nuevas leyes, las aplicaciones antiterroristas que se están haciendo cada vez a unos sectores más grandes de población, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, solamente hablo de las cuestiones, digamos, más polémicas o más mediáticas. Evidentemente, eso se ha conseguido porque no ha habido una oposición suficientemente fuerte que consiguiera paralizar o bien suavizar ese ataque del capital y del Estado. Y si ese muro que logramos hacer sigue siendo igual de débil, pues básicamente nos van a seguir machacando. O sea, estamos viendo que es algo que no funciona. El miedo, como es una cuestión irracional, es evidente que cumple su papel, en este caso en manos del poder. Es evidente que lo está cumpliendo, efectivamente, a día de hoy. Y que es difícil de controlar, no es, como hablábamos antes, no forma parte de esas condiciones subjetivas, sino de las subjetivas. Entonces, bueno, romper con eso es bastante difícil, ¿no? En un mundo tan disperso, tan precario, con las situaciones personales y sociales que está pasando mucha gente, pero bueno, pensamos que es la única manera, ¿no? Romper ese miedo y bueno, pues cambiar de estrategia. Por otra parte, también nos encontramos con que... Perdón, voy a intentar subir un poco más la voz. Por una parte, eso, también nos encontramos de que después de tantos años de crisis, tantos años en los que decimos, evidentemente las protestas han aumentado, si no en calidad, por lo menos sí que lo han hecho en cantidad. Y bueno, nos encontramos con que después de tantos años de protestas, hay que ser sinceros, se ha conseguido bastante poco. Eso sí que es cierto. La gente que ha salido a la calle ha visto que por mucho que haya salido y de la forma que lo haya hecho, las cosas han ido bastante a peor. Y quizá eso hace que cunda también un poco, ¿no? El cansancio, el no tener ganas de continuar, el intentar una salida individual, ¿no? Que muchas veces pues no se corresponde con las necesidades reales que tendríamos. Pero bueno, pues cuando ves que algo no sale, pues es fácil abandonar. Entonces pensamos que eso es algo que ha ido sucediendo estos años también, que la gente está viendo que por lo menos a un nivel masivo, a un nivel de cambios en lo macro, en lo grande, no se ha conseguido nada, o parece que no se ha conseguido nada, sí que pequeñas cosas en los barrios, en las ciudades, redes de apoyo mutuo, cuestiones más comunitarias, sí que es cierto que se visibiliza de una manera más amplia el rechazo social a la línea que están siguiendo los poderosos estos últimos años, pero bueno, no es suficiente para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, pues eso, hay que ser consciente que la lucha es a largo plazo, que no se van a conseguir las cosas en una semana, y más cuando salíamos de tan atrás, con esas unas circunstancias muy jodidas, después de años de paralización de casi todo tipo de luchas. Y bueno, pues quizá también como estamos muy acostumbrados y acostumbradas a esa rapidez del capitalismo posmoderno, ¿no? Viajamos a cualquier lado rápido, el tren tiene que llegar una hora antes, todo va rápido, las ciudades van rápido, las construcciones iban rápido, se iban cambiando enseguida nuestras condiciones de vida, un nuevo coche, una nueva casa, un nuevo lo que sea. Entonces, acostumbrados a ese mundo, ¿no? De la movilidad, de la rapidez extrema, ver que los cambios sociales no se están produciendo y se producen en algunos aspectos, está siendo extremadamente lentos, pues bueno, hace que digamos que choque con las concepciones que tenemos desde pequeño y que se llegue a una frustración grande, ¿no? Pero bueno, ya lo que hay que cambiar las mentalidades, que también es importante. Love one. I needed money 'cause low one, above the law, and the low one. Oh, above the law, but the low one, above the law, but the low one. Get above the law, and the low one, above the law, and the low one. Above the law, and the low one, above the law. Bueno, seguís aquí en Radio Cuca, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Estamos, ya sabéis, de 30 aniversario. Sabéis que estamos organizando una serie de actividades, conciertos, presentaciones de documentales. Enseguida, en septiembre, ya tenemos el chiringuito, el Pinón Folisa en las fiestas de Oviedo. El maratón que tuvimos también la semana pasada. Y bueno, un libro que estamos terminando de sacar y que bueno, esperemos que os guste. Y bueno, continuamos el programa de hoy en medio de la sauna en que se convierte el estudio en verano. Ya sabéis quién vengáis por aquí, el frío que hace aquí en invierno y el calorazo que hace en verano. Se nota que aquí no tenemos el dinero que tienen otras radios. Y encima los de Agedi no lo quieren quitar. Pero bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando, quien esté siguiendo el programa de hoy, un poco de las razones, las causas que consideramos que pueden ser motivo de por el cual la protesta social no se esté extendiendo, ¿no? Estamos hablando eso de ese cansancio, ¿no? De no ver que las cosas avancen, del miedo. Estamos hablando de... Ay, perdón, que me acabo de quedar completamente ido. Estamos hablando de años de haberse acostumbrado a unas formas de participación o de no participación política que ahora mismo nos están lastrando. Y bueno, ya que estábamos hablando antes del miedo, en ese caso, en ese momento hablábamos del miedo a perder lo poco que se tiene, a perder los privilegios que a día de hoy seguimos teniendo, porque no debemos olvidar que por muy mal que nos vayan las cosas, que nos están yendo, no dejamos de ser unos privilegiados en el contexto del mundo en general. No hay más que pasar el estrecho de Gibraltar para ver cómo estamos haciendo vivir, cómo está haciendo vivir el capitalismo a otros millones de personas que más quisieran estar como estoy yo ahora mismo, o como estáis muchos y muchas de vosotras, por mal que se esté pasando y por muy deterioradas que estén nuestras condiciones a día de hoy. Entonces, pues eso, ese miedo a perder lo poco que tenemos es muchas veces lo que nos convierte en esclavos mentales, ¿no? El no tener esa libertad, decir, bueno, vamos a darlo todo, vamos a ver qué sale, hay que apostar, si ganamos, ganamos, si perdimos, pues mira, pues se perdió. Pero eso es algo en lo que históricamente en los procesos de luchas sociales o políticas el poder en los diferentes momentos ha utilizado muy bien, ¿no? Ese, bueno, si acabáis perdiendo en la guerra social, ya sabéis lo que os puede pasar. No solamente vais a perder las libertades que tengáis, sino que además las cuatro migajas que tenéis también lo vais a hacer. Y junto a ese miedo está otro miedo, también utilizado ampliamente, que es el miedo a la represión. El miedo a la represión, no hay más que ver cómo está actuando la policía estos últimos años. Además, aquí en Asturias tenemos ejemplos más que evidentes en determinados conflictos, como principalmente el conflicto de la minería, pero también en cuestiones como la vivienda, los desahucios, las huelgas generales. Y luego la guerra, ¿no? De baja intensidad, de la represión cotidiana a los participantes en las luchas sociales, ¿no? Y ese miedo que básicamente te hace quedarte en casa paralizado por no acabar en prisión, no acabar detenido, como comentábamos antes, pues no tener todo ese tipo de problemas relacionados con la economía en la que se está utilizando ahora mismo un montón de armas, como por ejemplo las multas, ¿no? Es una represión de bajo nivel que no se ve, que no sale en el telediario. No estamos hablando de los encarcelados de la Guardia General, pero sí de que cuando la gente va a protestar a su oficina, delante de su oficina bancaria, te caigan 120 euros, te caigan 300 euros, y cuando no tienes ese dinero te supone un problema realmente grande, ¿no? Es algo que, como decimos, no es mediático, pero que te acaba minando, ¿no? Y ese miedo, pues al final hace que digas, mira, para no conseguir nada, o para que parezca que no voy a conseguir nada, y que encima me puedan zumbar unas hostias, o vaya a tener unos problemas con la ley determinados, pues me quedo en casa, ¿no? O participo de una manera que no sea tan radical, ¿no? Que no pueda hacer tanto daño al sistema, ¿no? Eso también es producto de años, ¿no? De no haber salido a la calle. Estamos viendo habitualmente, no solamente en África, ¿no? No solamente en Egipto, en Túnez, en Argelia, en Marruecos. Estamos viendo en Grecia, estamos viendo en los suburbios de Francia, de Inglaterra, incluso en las revueltas de migrantes en Italia, que realmente gente que está acostumbrada a recibir hostias, como suena, todos los días, al final también lo da todo. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a ello, pues bueno, pues de primeras nos achicharra literalmente la cabeza. Y en este caso, este miedo va unido a otro factor, que es el factor de la propaganda, ¿no? La propaganda del régimen, que no solamente es lo que hablan los políticos el viernes después del Congreso de Ministros o en las sesiones del Congreso, sino que es también esa imagen del luchador social creada por los grandes medios de comunicación, que como veis son o directamente estatales o de grandes empresas que tienen unos intereses directos y claros y evidentes. No solamente ganar dinero, que principalmente es ese, sino también mantener en el redil a sus amos y a sus pagadores. Entonces, digamos que sobre todo, pero no solo a raíz del 11 de septiembre, con esa figura global del terrorista, ¿no?, como enemigo público número uno, pues cualquier luchador social que no en ese momento no convenga a los intereses de un sistema determinado, o incluso que estratégicamente, como he visto en el caso de otros países, no se considere afín, pues se le etiqueta con un nombre, y eso sirve, digamos, un poco para definirle hacia el exterior y que provoque rechazo, indignación y miedo. Y bueno, que os vengan a la cabeza momentos visuales como eso, el terrorista, el antisistema, el violento, el ocupa, ¿no? O sea, digamos que se crea una imagen falsa, puesto que realmente no se basa en condicionantes reales, en las luchas de estas personas. Y eso, digamos, al sustituirlo por los tópicos que se les quiera poner, pues hace que la gente nos acerque, ¿no? Entonces, eso de momento está funcionando bastante bien. No es un arma nueva. Todo esto que estamos hablando, lo que ha ido teniendo estos últimos años, es un barniz de modernidad, pero es algo que se lleva utilizando toda la vida. A nivel histórico se pueden ver estos ejemplos uno detrás de otro, ¿no? En este caso de la propaganda, pues evidentemente está hiperamplificado por una parte por nuestra incapacidad teórica y práctica de salir de esos roles, y por otra parte por la potencia bestial que tienen los medios de comunicación a día de hoy, tanto económica como de medios técnicos, de difusión, de llegada a este último rincón del planeta, y eso pues hace muy difícil romper con esa barrera, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo que incluso dentro de los movimientos sociales a día de hoy se intenta romper con determinados sectores bajo los tópicos que nos han inculcado, ¿no? En plan de no, esto no, porque esto es el Black Bloc, como se hablaba hace 10 años, ¿no? En la época de Génova, ¿no? De las cumbres antiglobalización, ¿no? O estos son los no sé qué, los antisistema. Entonces no queremos, pues realmente se rompe ese diálogo, ¿no?, entre sectores, digamos, más politizados y sectores de gente que ya está empezando a salir a la calle, pues porque no le quedó otra, nunca lo habían hecho y bueno, pues ahora les tocó. Y bueno, pues es en parte es luchar contra unos medios mucho más poderosos, pero en parte también es nuestra propia incapacidad de establecer unos diálogos con la gente que es igual que nosotros, o mirar desde un sentido de superioridad, ¿no? De, bueno, tú, ¿quién eres que no llevas aquí 10 años en manifestaciones? Pues quizá con un poco también de humildad, de respeto, sencillamente es hablar, comunicarse en el día a día, en la calle, en los conflictos, y bueno, pues ver qué sale de ahí. Y bueno, por último, para el día de hoy, ¿no? Pero evidentemente esto daría para mucho más, también una parcialización de las luchas, ¿no? Estamos viendo que que la quiebra del capitalismo está siendo global, que abarca un montón de ámbitos, no solamente el puramente económico. Estamos viendo la degradación completa de la clase política, por ejemplo. Estamos viendo cómo se ha degradado totalmente nuestro medio ambiente por la avaricia de todos, pero principalmente de unos cuantos empresarios. Estamos viendo cómo nuestras relaciones sociales se están convirtiendo en una cuestión puramente técnica, ¿no? Y no humana. Sin embargo, muchas veces los conflictos en los que participamos están completamente separados, ¿no? Un día es los desahucios, otro día es la corrupción del PP, al día siguiente es un conflicto laboral, y al siguiente la cuestión del aborto, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos en que estamos utilizando cuestiones separadas que en realidad están juntas, ¿no? O sea, si hay desahucios es porque hay una clase política que amparó la destrucción de la naturaleza para construir pisos, por ejemplo, con los cuales lucrarse. Con lo cual lucrarse y sacar una plusvalía a costa de la gente que estaba muriéndose, matándose en la obra para construir esas moles de hormigón, de ladrillo y de cristal, ¿no? Que nos hacen llamar ciudades y que, como se han construido de determinada manera, nos hacen imposible tener unas relaciones sociales sanas y positivas entre nosotros y nosotras. Entonces, realmente, si vemos que eso es global, no sé por qué parcializamos esas luchas, ¿no? Y es como solo estamos a esto, ¿no? Estamos a todo. Evidentemente, cuando sales a la calle, sales por algo concreto, pero tienes que intentar ver esa globalidad, ese todo de la lucha. Sin eso, no vamos a ningún sitio. Es difícil, supone un esfuerzo teórico, un esfuerzo mental, un esfuerzo práctico. Evidentemente, es algo que va muy a largo plazo, pero bueno, esto no deja de ser una carrera de fondo, así que no nos quedaría otra. Y luego, pues también hay que saber elegir las luchas, ¿no? Las luchas que no solamente a nivel ético, sino a nivel estratégico, pueden ser ganadas y pueden resultar positivas, ¿no? Y se me viene aquí a la cabeza, pues en Asturias, determinados conflictos laborales de sectores, pues como los astilleros, la siderurgia o la minería, que muchas veces, a pesar del respeto que hay que tener por las personas que están perdiendo su puesto de trabajo y luchan para guardar lo poco que tienen, pero que en cuanto a lucha con un contenido político es difícilmente defendible, ¿no? Por lo que significa, pues, sobre la naturaleza o sobre el entorno, pues, por ejemplo, la minería o la industria siderúrgica, sino que además también es una industria que no deja de ser bastante obsoleta, incluso no solamente desde el punto de vista capitalista, y que está seguramente condenada, pues, al fracaso en sí. Entonces, centrar los esfuerzos en determinadas luchas, que ya te digo, que pueden ser perfectamente respetables las personas que las llevan a cabo, y de hecho muchas de ellas lo son, quitando las cúpulas y los dirigentes, en este caso, pues, sindicales o políticos, pero la gente de la calle, pues, merece un respeto, y siempre cosas que se pueden sacar de forma positiva, pero que muchas veces la lucha en sí, pues, sinceramente, tiene unas limitaciones grandes. Y estamos, digamos, quizá como movimiento poniendo mucho esfuerzo en luchas que podrían tener algo que ganar hace decenas de años, pero no a día de hoy. Y dejando de lado quizá otro tipo de luchas que deberían tener más importancia, ¿no? En el caso de Asturias se me ocurre, por ejemplo, las cuestiones de defensa de la tierra, por ejemplo. Entonces, bueno, pues con todo eso vamos a poner una canción para descansar un poco y para que descanséis vosotras y vosotros también. Y bueno, enseguida ya vamos a casi irnos despidiendo. La paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que

En la web puedes ver los programas, que últimamente tenemos un montón de programación nueva y bastante diversa. También puedes ver la biblioteca que tenemos en nuestro local de la calle Fernández de Oviedo número 10, en el barrio de Ciudad Naranco, aquí en Oviedo. La biblioteca que a día de hoy estamos de vacaciones, la gente que la gestiona, pero que a partir de septiembre, pues bueno, tiene a vuestra disposición cerca de 2000 y pico volúmenes, literatura, pero también política, historia, filosofía, feminismo, migraciones, todo esto pues para que ayude a pensar. Y bueno, que quien quiera hacer un programa de radio nos puede escribir a radiocuca@gmail.com o se puede pasar por nuestro local todos los lunes a partir de las 8 y pico. Es una asamblea abierta y bueno, pues os animamos también a que no solamente nos escuchéis, sino que participáis de este proyecto. Así que bueno, os vamos a dejar con el siguiente programa. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, quizá en diferido, quizá en directo, pero bueno, igualmente esperemos que con programación de vuestro interés. Hasta la semana que viene y bueno, que os vaya bien.